Bueno, Juan Carlos, nos metemos en el cafecito político, ¿qué te parece? Con mucho gusto. A ver, reflexionamos en el comienzo del programa. En función de todo lo que está pasando alrededor de este poder dentro del propio Poder Judicial en la Argentina, y no solamente, pero acá, y teniendo en cuenta que estamos frente nuevamente a la posibilidad de elegir entre un modelo, un modo de organizar nuestra sociedad y otro, digamos, ¿no? No solamente en materia política, en materia social, en materia de acceso a derechos importantes, de mejorarle la vida a las grandes mayorías, sobre todo a sectores populares. ¿No es imperativo que cualquier proyecto político, espacio político, sea un frente o sea un partido propiamente dicho, que se presuma transformador, tiene que tener una agenda de cómo modificar la realidad de estos poderes, los servicios de inteligencia? ¿Es posible, es una utopía, es una ingenuidad pensarlo en esos términos? Ni ingenuidad ni utopía. Por otra parte, hace no mucho creo haber dicho acá que nosotros somos partidarios de la utopía desde la realidad que nos toca transitar en cada uno de nuestros países o de nuestra comuna o de nuestro barrio. Pero hay que mirar hacia un futuro y para eso hace falta la utopía. Pero concretamente lo que vos preguntás, si nosotros imaginamos un gobierno que avance en términos de una auténtica democracia, porque ya sabemos que la democracia fue fundada hace 2500 años. El asunto es que en esta época, como en otras, ¿no?, está siendo recortada, conculcada, y la base misma del sistema que se imaginó, yo diría, la burguesía triunfante, democrática, en la Revolución Francesa, para responder a aquello de verdad, igualdad y libertad, fue la división de poderes. Y la división de poderes como sistema de ordenamiento democrático, efectivamente, está siendo brutalmente avasallada en la Argentina y en una gran cantidad de países del mundo, muy particularmente América Latina, ¿no es cierto? Entonces, es imprescindible recuperar, con un sentido ya renovado, porque no hay por qué repetir fórmulas de otras épocas, no tenemos que hacer lo mismo que en 1916 y ni siquiera lo mismo que en 1950, hay que hacer lo que hace falta en el 2019. Y el sistema judicial argentino, que durante el gobierno anterior se hizo un intento claro por democratizarlo, incluso se votó una ley, yo la voté, en la que se avanzaban mecanismos democráticos de elección de jueces, de participación ciudadana. Eso es muy importante porque hace más eficiente y hay un control más grande cuando la sociedad participa. ¿Puedo poner un pero ahí? Sí. No fue tardío ese intento, o mejor dicho, no fue poco planificado ese intento, no fue en respuesta a una coyuntura eso, urgente. Mirá, puede ser, no te diría que no, ¿no? Ni tampoco te diría que sí. ¿Sabes por qué? Porque en abstracto el interrogante tiene sentido, o en términos ahistóricos. Pero luego vos estás en una dinámica política, en un proceso histórico donde vas avanzando, te estancás o retrocedés, y vas avanzando con vistas a lo que son tus proyectos, tus programas, y tenés un determinado nivel de apoyo de la sociedad y resistencia de la sociedad, tenés un determinado nivel de éxito o de no éxito en el plano de la economía, tenés condiciones internacionales económicas, financieras y políticas. Por lo tanto, siempre es posible pensar que se debió hacer antes. Y es difícil decir que no a eso, pero lo condiciono a toda esta otra complejidad. Lo mismo a veces se nos critica de los ferrocarriles y uno está inclinado a decirle que tiene razón. Porque, bueno, nosotros votamos la reestatización de YPF, ¿por qué no de los ferrocarriles? Se hizo tarde. Puede ser. Yo creo que los ferrocarriles tienen que estar en manos del Estado, gestionado por los usuarios, gestionado por el propio Estado y los trabajadores. En fin. Claro, acá hay un elemento en particular que yo creo que el kirchnerismo en su momento creyó que podía negociar, generar acuerdos con todos estos sectores, ¿no? Y si uno efectivamente planifica de otra manera estas cosas, si son parte constitutiva de un proyecto de gobierno, bueno, está claro que la correlación de fuerzas te tiene que dar para patear semejante hormiguero, eso lo entiendo, ¿no? Por eso no creo pecar de ingenuidad. Pero si es un objetivo concreto, lo voy a plantear al revés, después de todo lo que ha pasado en estos años, tiene que estar en una agenda de un proyecto que sea transformado. Yo creo que debe ser, más aún de lo que yo mismo digo, que reivindico del periodo kirchnerista, que tuvo una clara intención de modernizar y democratizar el poder judicial. Fue claro, porque el proyecto de ley, ese proyecto de ley fue un proyecto, eran varias leyes, muy, muy, muy dirigido en ese sentido, y fue votado, ¿no es cierto? Luego la Corte Suprema de Justicia lo obturó. Pero con lo que ha ocurrido estos 3-4 años, está claro que el avasallamiento del sistema democrático, muy particularmente desde el Poder Judicial, porque no es lo mismo el Congreso, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, te gusta o no te gusta, expresa la representación que votó la ciudadanía. Sí, claro. ¿No es cierto? Pero el Poder Judicial es otra cosa. Yo creo que es imprescindible hacer lo que vos decís y que una fuerza democrática transformadora tenga en el programa incorporado este punto, al igual que el tema de los medios de comunicación. Sí. Alguien podría decirme, flaco, no descubrís nada, ni yo ni vos, Pablo. Uh-huh. Ya se intentó, está lleno de críticas lo que hicimos, pero es imprescindible democratizar el sistema de medios de comunicación, si no, no hay posibilidad de sostener un sistema democrático, no un sistema revolucionario, un sistema democrático progresista. Claro. Juan Carlos, te cambio un poquito de tema. Viene el Fondo Monetario Internacional la semana que viene. Roberto Cardarelli, no me canso de pronunciarlo, para mí tiene que ser árbitro de fútbol, tiene que ir de negro con las tarjetas y la gente colgar alambrado diciéndole las cosas que le tiene que decir, ¿no? Pero estaba leyendo por ahí que el gobierno le va a pedir al Fondo Monetario que no apriete mucho, que no demande mucho, es decir, que le permita pasar a próximo mandato algunas reformas como la laboral, como la previsional, porque entienden que en esta situación puede perder algún tipo de apoyo en un año electoral, digamos, ¿no? Me llama mucho la atención esa cuestión. Es decir, el gobierno blanquea, hay una reflexión, la columna de Bonelli del día de hoy, en el diario Clarín. La tengo acá, no la vi todavía. Que dice que Macri se juntó en secreto con algunos economistas del establishment, por ejemplo Miguel Ángel Broda, y le dijo, reconozco algunos errores que hemos cometido, haciendo referencia a lo de gradualismo y shock, pero vamos a hacer todo bien a partir de el próximo mandato. Y en el plan ese integral que están armando está Broda, Cavallo, hay uno muchacho que ni te cuento. Pero llama la atención, ¿no? La crudeza con la que el gobierno dice, no vamos a hacer esta agenda ahora, vamos a tratar de que el fondo no nos presione, y la vamos a hacer en un posible futuro mandato, ya anunciando lo que viene. Sí, yo la verdad que comprendo perfectamente que te llame la atención, porque por más que nosotros somos gente muy avisada y conocemos todos estos mecanismos, es impresionante el nivel de hipocresía. Ya diría que que no tienen plurito desnudarse ante la sociedad y decirle, mirá que te miento, yo no voy a empujar ahora lo que está en mi más profunda convicción y en mis compromisos, que es la ley de reforma laboral, por ejemplo, y la ley de reforma previsional. Pero eso sí, después que vos me votes en octubre, la voy a hacer en plenitud y te voy a joder, que falta decir eso, sí, porque claro, vos me votaste para otra cosa, pero yo voy a hacer a su vez otra cosa. Entonces hay un nivel, la palabra hipocresía tampoco creo que completa, de inmoralidad muy grande, que nos quieren arrastrar, por eso está bien marcarlo y señalarnos, quieren arrastrar a todo el mundo a que eso es normal, ¿no? Mentir es normal, ser inmoral es normal, te miento, pero no importa, eso es lo que voy a hacer y me tenés que votar igual porque no hay otro camino. Así que, volviendo a tu preocupación, la comparto perfectamente, es una rebaja de la moral y de la calidad de la política muy grande y un desprecio muy grande a la ciudadanía, que yo francamente creo que no lo van a lograr que penetre en la ciudadanía en esta oportunidad ese desprecio y que la ciudadanía lo acepte y se allane a esa situación. Creo que lo va a rechazar ese desprecio y la ciudadanía va a votar en contra de todo eso. Macri está confiado, ¿no? Le dice a Broda, Broda le dice que está trabajando con un grupo de colegas en un programa global para aplicar después de las elecciones. le dice no. Y Macri le dice, lo quiero ver cuando termines eso. Broda hace una suerte de coordinación, pero ese plan va a llegar a mano del presidente. El equipo lo integran Broda, Ricardo López Murphy, José María Dañino Pastore, Domingo Cavallo y Guillermo Calvo. Es que no pueden. Mamá de. Pero escuchame una cosa, todos esos tipos que son la oligarquía, el imperialismo, todo eso, la burguesía local, llamarle todo lo que quieran, sí. Tienen convicción en lo suyo, o sea, tienen convicción en los intereses económicos que representan, tienen convicción en su ideología de derecha colonial, pero actúan con convicción y tienen claro que sin esa convicción, para esta batalla feroz que tienen en el 2019 contra todos nosotros, sin eso no pueden ir al triunfo. Así que, en fin, actúan coherentes con lo que son. Sí, hicieron un partido, ganaron la selección. ¿No? Bueno, ¿a qué te referís? Hicieron un partido político y ganaron las elecciones. Bueno, no fue tan sencillo. La derecha existió siempre. Estaba dividida en otros partidos políticos. Si no, sería creer que la derecha inventó un partido ahora y ganó. No, la derecha existe desde 1810. Juan Carlos. Desde Saavedra, de Cornelio Saavedra. Así que ha pasado mucho agua y ahora tienen este instrumento, efectivamente, que es el PRO y los radicales. Cerramos el cafecito, quédate si querés, ¿eh? Queda un ratito para el programa todavía, dale. Bueno.